burlarse de esto. Acabo de ir a la cocina por unas galletas y me encontré con algo espantoso. ¿Qué pasa? Chicos, esperen, déjenlo hablar. Vamos, Gonzo, ¿qué pasa? Gracias. Verán, iba entrando a la cocina cuando de pronto una terrible silueta se acercó hacia mí. La miré, me miró y repentinamente un rayo iluminó la escena. Quien se acercaba a mí no era Nani. Era Nanistein. ¿Nanistein? Sí, una vieja leyenda cuenta que una vez cada 100 años, una nani es alcanzada por un rayo. Este rayo la convierte en un ser monstruoso, espeluznante, que se alimenta solo de galletas. Oh, no puede ser. ¿Estás seguro, Gonzo? ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro, chicos. No sé por qué en la penumbra pude distinguir sus calcetas. Era Nani. Pero ya no era ella nunca más. Era Nanistein. Tenemos que salvar a las galletas. Exacto. Si queremos salvar a las galletas, es inevitable que enfrentemos a Nanistein. Ay, otra vez con eso, Gonzo. ¿Podrías dejar de pronunciar su nombre? Cada vez que lo haces, relampaguea, truena y se va por un momento la luz, por favor. Perdón. Como les decía, tenemos que recuperar las galletas. Se acerca la hora de cenar y si dejamos que el monstruo se las acabe, no quedará alimento alguno para nosotros esta noche. Y este será el fin. Tenemos que detener a Nanistein. Gonzo. Perdón.